obviamente también nos choqueó, nos conmovió, porque bueno, Diana también es una compañera de la calle y de la militancia en la calle también, uh-huh. ¿no? Porque bueno, también he estado en varios lugares, charlando, dando charlas, pero también yo quiero recalcar eso por ahí, ¿no? Que es una compañera que nos acá siempre nos hizo el aguante con todas las movidas que hicimos, sobre todo en lo que respecta a la zona trans platense, nos acompañó en cada gira que hicimos, en cada pegatina, tratando de visibilizarlo. Claro. Entonces también remarcar eso, que a veces dentro de este tipo de militancia o de activismo LGTBI, muchas de nuestras relaciones tienen que ver también con una afinidad. Y no solamente, no sé, no es solamente un partido eso hoy. Sí. Y eso nos empodera por ahí a la hora de autoconvocarnos, como pasó ayer también, de que empezar a hacer circular algunas cosas por Facebook, no solo como coordinadora o como algunas colectivas que algunos de nosotros pertenecemos, sino también desde la individual y que se empiece a llegar. Así que, bueno, todo eso nos llevó a autoconvocarnos en Plaza San Martín a eso de las 10, de las 6 de la tarde. Y también llegaron otras agrupaciones, no solamente gente, o sea, las que estamos activando lo LGTBI, también estaba Patria Grande, Las Rojas, La Fulp, y bueno, no me acuerdo más, pero más o menos, como que hubo también otras orgas que se acercaron. Fueron organizaciones que se sumaron a esta movida que estaban realizando ustedes, que consistía en una respuesta rápida para tratar de exigir justicia, tengo entendido. De visibilizarlo, de visibilizar que la mataron por travesti, sobre todas las cosas. Porque, nada, nos parece súper importante, siempre tenemos esta política de visibilización y de denuncia y de repudio. Más que, o sea, es un acto de repudio al asesinato de una compañera, de un travesticidio. Y también está bueno remarcar eso, porque todo, si bien hoy en día se usa mucho el concepto de violencia de género, al ser un concepto súper general, ¿no?, de la violencia de género, como si el género fuese algo, no sé, metafísico, más allá de todo, no, supuestamente todos tenemos género, bueno, entonces también hacer esas especificidades, no es lo mismo quizás un femicidio que un travesticidio, porque son distintas subjetividades. Fer. No es lo mismo la subjetividad de las mujeres heterosexuales, o de las lesbianas, o de los putos, o de las trabas. Eso también está bueno remarcarlo. Ajá. Fer, Luciano te saluda desde Radionauta. Hola, Luciano. Sabemos que esto no es un caso aislado y es parte de algo que viene pasando. ¿Cuál es la situación en la ciudad de La Plata con respecto a estos casos de discriminación y de violencia extrema? Y bueno, eso es lo que viene pasando hace rato, ¿no? Que venimos manifestando y saliendo a repudiar estos operativos donde se hace razia, a las chicas se las levanta, no se respeta la, o sea, no se tiene en cuenta la ley de identidad de género, no se les respeta su identidad autopercibida, porque aunque no tengan documentos, ellas si declaran ser mujeres, bueno, las tienen que detener y tratar como tales, y eso no se respeta, y aparte, nada, las matan, básicamente las matan, quizás. El caso de Diana tiene más resonancia porque ella era una activista reconocidísima, claro, que hace años que está luchando y llevando adelante un montón de políticas, llevó a cabo con otras compañeras también en la ley de cupo trans hace poco. Y en La Plata por ahí las compañeras no están tan organizadas o sí, pero también las matan. Y las matan por ser travesti, por tener una vida travesti. Si no te mata un chongo, te va a matar la droga, te va a matar la infección, te va a matar, o sea, es como, son sujetos súper abyectos. Hay distintas situaciones de violencia alrededor de estos sujetos. Sí, y remarcar eso también, ¿no? Que bueno, obvio que es el Estado siempre, pero también es una norma heterosexual, una norma del binomio, que hasta a veces hay diferencias hacia adentro, entre, no, es un femicidio porque se reconoce como mujer. Bueno, pero también es travesti, es puto, en algún, o sea, es todo, ¿entendés? También. Entonces, está bueno remarcar eso, cómo culturalmente y en el lenguaje también transitan un montón de violencias que se nos escapan a veces hasta algunos activistas también. Fer, este viernes van a estar realizando, están convocando a una movilización que eligieron un punto de partida de la calle 1 y 67. ¿Querés comentar un poco por qué esta decisión, para que se entere la audiencia? Bueno, desde la coordinadora y algunas colectivas también, como bueno, yo soy de Malas como las Arañas también, una colectiva de lesbianas feministas, no sé, hemos tomado ese punto como un punto de encuentro y de manifestación desde hace un tiempo largo, por esto que te decía antes, por el procedimiento que tienen las compañeras que están laburando ahí en la zona, el hostigamiento y la violencia de la policía, también de los gobernadores y de los vecinos y las vecinas también. Y esa esquina es simbólica para nosotras porque era la esquina donde estaba la MOMA, donde laburaba la MOMA. La MOMA es otra travesti que fue asesinada también. Y bueno, y siempre tomamos esa esquina porque es uno de los casos que más levantamos y por el cual también estuvimos haciendo muchas movidas, 1 y 67, esa es su esquina. Ahí hemos hecho la visibilidad lésbica, los Arde Closet, o que serían como el verdadero, la marcha del orgullo en realidad se basa en lo que pasó en la revuelta de Stonewall, que justamente fue esto, la policía reventó un bar de donde se juntaban, en su mayoría eran travestis, trans, así que bueno, simboliza un poco eso también, visibilizar esas identidades. Y bueno, y la marcha está convocada en 1 y 67, todavía no está todo cerrado porque hoy tenemos una reunión también abierta que es en la Glorieta de Plaza San Martín a las 6 de la tarde para seguir organizándonos y ver qué consignas y qué podemos decir. Por último, Fer, sin intención de robarte mucho más tiempo, queríamos preguntarte cómo ven ustedes la situación local de cara a las elecciones. Tenemos comentarios muy que fueron mediáticos por lo desafortunados del candidato de Cambiemos, Julio Garró, pero también sabemos que desde el oficialismo no se ha abordado esta temática de la mejor manera, por lo menos desde el lado del obrerismo. Sabemos que está la presentación provincial para que el cupo trans, que fue una cuestión impulsada también por Diana, pero en lo local se apunta también al obrerismo por cómo actuó frente al tema de la zona roja, y tenemos al principal candidato opositor de Cambiemos haciendo declaraciones completamente discriminatorias. ¿Cómo ves que se presenta este panorama de cara a las elecciones en la ciudad? Bueno, no es un panorama que sorprenda mucho, ¿no? Esa es la verdad. Son personas que representan aparatos, representan ideologías que también son re machistas, obviamente empezando desde lo macro, que sería la violencia contra la mujer, y de ahí a todas las identidades que no sean el hombre o el macho. Entonces eso a mí no me sorprende. Por eso, obviamente que Bruera siempre tuvo una política con... no sé lo que es la policía, bueno, es Scioli en realidad ahora la policía local, uh-huh. Pero con control urbano antes también hacían estas razzias. Claro. Entonces no es menor, o sea, es nada, es la careteada de siempre, lavar sus discursos y por atrás seguir reprimiendo o cuestionando a la comunidad travesti. Recordemos que cuando quisieron hacer el traslado de la zona, porque no es menor que la quieran trasladar, obviamente, ¿quién quiere tener travesti? Sabemos que el negocio inmobiliario en La Plata es muy fuerte y nadie las quiere tener ahí a la vista, ¿no? Son como... Entonces, recordemos que también ese traslado de la zona venía de la mano de Bruera también, o de lo que era la Intendencia de La Plata, y medio que se las quería llevar a lugares que estaban totalmente desprotegidas, como atrás del bosque, uh-huh. En algún momento, no sé, más allá, en otra parte del bosque, pero del lado del Hípico, y no sé si hasta se llegó a decir Punta Lara. Entonces pensemos también esta cuestión de cómo se excluye del espacio público y cómo se quiere invisibilizar, borrar esas identidades. Obviamente que nada, repudiamos todas estas políticas, tanto desde lo que es el justicialismo o el PRO, la derecha más recalcitrante, pero también queremos dejar sentado que hay una cuestión de la sociedad. Como sociedad también tenemos que replantearnos, ¿no? Porque yo le preguntaba a los chicos en clase, ¿se imaginan alguna vez una profe travesti? Entonces también empecemos a cuestionarnos como sociedad, como sujetes, nuestros privilegios y por qué algunas cosas no están, por qué no las vemos, por qué siempre solamente tenemos que enterarnos de que las travestis están muertas, de que las mataron o nada. O sea, eso también, poder hacer una autocrítica cultural y de lenguaje también. Seguro, seguro, es algo que nos compete a todos y nos dejás a todos, seguramente quienes están escuchando, reflexionando, y a todos y a todas, y a todes, digamos, en esto que nos cuesta tanto hasta asumir, mirame a lo como estoy hablando, con el lenguaje mismo, es muy interesante todo lo que se plantea y nos falta seguir discutiendo un montón estas cuestiones como sociedad entera. Gracias por comunicarte, Fer, con nosotros. Sí, y esto de también tener en cuenta que el feminismo, porque bueno, también viene mucho la fiebre del encuentro de mujeres y tal, y yo lo comprendo, pero bueno, también como feminista yo lo digo, también acordémonos que la mujer no es el único sujeto del feminismo. Claro. Entonces yo comprendo lo de femicidio, pero cuando veo la foto de Diana con el cartel de ningún travesticidio más, bueno, también tengamos en cuenta la palabra de nuestra compañera. Y es muy doloroso. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad LGTBI, pero también a gente heterosexual que se corra de sus privilegios y que también se sume a esta movida que estamos encarando. Seguramente. ¿El viernes a qué hora? El viernes es a las 18 horas, en 1:67, vamos a ir hasta la Gobernación, hasta lo que tengo entendido. Si se cambia el recorrido, estén atentos al Facebook, que es por donde más circula la info, pero hasta ahora va a ser eso. Y quien se quiera sumar a la organización para la marcha, hoy concentramos en la Glorieta de Plaza San Martín, 7:54 sería.